Esta mañana nos va a sorprender y nos va a bendecir mucho el Señor a través de su palabra hermosa. Dice, versículo número 11. Por tanto, si alguien no tiene una Biblia, está también proyectado en las pantallas y quiere leerlo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, debido a la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y versículo número 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Vean esto, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que, me encantan esos así que Pablo dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga esa hermosa palabra y que Dios a través de su Espíritu Santo esta mañana nos hable a todos nosotros y nos enseñe a todos nosotros al hablar y al entender su palabra hermosa. Hay un problema, no sé si ustedes ya lo notaron, pero lastimosamente hay un defecto que está en todos los seres humanos pecadores, o sea, casi en todos. Es un mal que está en nuestras vidas y es este hábito pecaminoso de levantar barreras o poner división o oponernos a personas. Casi en todas las situaciones sociales que hay en un país, normalmente los países están divididos porque hay bandos diferentes. Si lo hablamos en política, bandos diferentes, todo el tiempo en oposición y en división unos con otros. Si lo hablamos en familia, a veces le vamos levantando barreras. Si lo hablamos entre los niños, es sorprendente cómo usted va a un colegio, al kinder, y usted ve que los niños que ni entienden todavía de 10,000 cosas, lo primero que comienzan a hacer es hacer su grupito. No, no, no, esa no es mi amiga, eso no es mi amigo. No le hablen a ese, no se metan con ese. Tenemos este mal, no sé si lo notan ustedes. Esta acción de vivir separando, levantando muros. Y entonces nos metemos en problemas, alguien ya no nos cae bien, me vio feo, actuó así, y entonces ponemos una barrera. Esto es gracioso, las iglesias ponemos barreras. Nosotros somos acá la iglesia y cada iglesia vive erróneamente sintiéndose que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, los que no son de esta iglesia se van a ir al infierno. Digo, algunos se van a ir al infierno, pero no es porque no sean de la iglesia. Porque es siempre este deseo de vivir separando y separando y poniendo barreras y segmentándonos. Y aún dentro de las iglesias se hacen grupos y están por grupitos. Y algunas personas viven con un sentimiento tan erróneo, tan natural pues, es natural, pero es erróneo. De vivir siempre o armando sus grupos o excluyéndose de todo y se sienten mal. Pero la idea es que siempre estamos plantando como muros alrededor de nosotros. Y estos versículos, Pablo está recalcando tanto el decir, no hay por qué tener barreras. Dios tiene un propósito, es reconciliarnos a todos. No hay por qué sentir que uno es diferente a otro. Usted y yo no tendríamos por qué sentirnos diferentes a otros, ni superior ni inferior. Todo eso es lo que Pablo nos va a hablar acá. No hay por qué considerarnos por conocer a Cristo que tenemos una posición diferente a los que no lo conocen, o sentirnos más o menos. Ya eso no es una actitud cristiana. Uno de los temas que, si ustedes revisan toda la Biblia, se encontrarán un tema en el cual Dios constantemente, de hecho, cuando Jesús está a punto de irse y está orando por sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, la oración de Jesús incluye tres veces, en una corta oración que está haciendo por ellos, tres veces incluye esto y dice: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Son necios, papá. Él estaba diciendo al papá. Son necios. Por más que les digo, media vez se dan vuelta, ya van haciendo los grupitos. Jesús se apartaba y ya Jacobo, Juan y Pedro agarraban un solo grupito. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a comer? ¿Ah? Pupusas ahora. Hamburguesas a la salida del culto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ya el otro grupito allá, no, vamos a comer mariscos y pesquemos o algo. Y estaban ahí ya segmentados. Y Jesús los ve y dice: ay, papá, que sean uno. Que dejen de andar empleitados y que andar divididos y andar levantando barreras. Y me imagino que después seguía orando y en medio de su oración volvía a verlos otra vez y se acordaba: ay, otra vez, que sean uno, por favor. Tres veces en la misma oración pide que sean uno. Y yo no puedo decir de que Dios no le conteste las oraciones a Jesús, porque nos unificó en Cristo. Ahí ya somos uno. Pero ya en la práctica, díganme ustedes si la oración no sigue siendo útil. Que sean uno. Porque todavía seguimos en el mismo rollo, separándonos, poniendo barreras. No, no pase allá. No, no vaya allá. No, no se meta eso. No, no hable con otro. ¿Por qué? Somos uno en Cristo. Ese es el mensaje de este texto. Él nos reconcilió, nos puso para estar como uno solo. En el tiempo bíblico eran muy marcadas las separaciones. Por ejemplo, habían dentro de la iglesia, pues, hemos estado estudiando los miércoles la carta a Tesalonicenses. Y una de las partes que veíamos en Tesalonicenses es cómo habían amos y siervos dentro de la misma iglesia. Entonces era bien marcadas separaciones porque los amos consideraban a los esclavos casi como animales. Entonces sí había una necesidad de entender que estábamos llamados a reconciliarnos. Había una gran diferencia en el trato, por ejemplo, en la cultura del tiempo bíblico hacia la mujer. Ustedes saben que la mujer, a la hora de la comida, por ejemplo, la mujer iba a servir los platos de comida, pero la mujer jamás se podía sentar a comer a la mesa donde estaba el hombre, porque eso no lo podía hacer. La mujer tenía que quedarse atrás, guardada, si tenían niñas, hijas, con las niñas, hijas. Y en la mesa puede estar sentado el hombre junto con los hijos varones. Y es solo así, porque había todo el tiempo, la naturaleza humana todo el tiempo está separando. En todos lados, si usted, con quien sea que hable, si usted tiene una plática certera con alguien, se encontrará que tarde o temprano comienza a sacar que hay diferencias, ¿no? Nosotros aquí y los otros por allá. No, nosotros acá en Estados Unidos ahora este gran rollo, ¿verdad? Los latinos allá o los inmigrantes y nosotros los americanos acá. Y nosotros así somos acá también. O sea, todo el mundo estaba criticando todo lo que pasa en Estados Unidos, pero todos somos así. Erróneamente vivimos haciendo grupos, poniendo barreras, marcando divisiones. Y vean qué tan duro es esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo 1 en adelante, Pablo está hablándole a la, a la iglesia en Corinto. Y Pablo dice esto: todos aquellos que andan empleitados, divididos, separados, segmentándose, lo único que reflejan es que son inmaduros en Cristo. Porque una persona madura en Cristo sabe que es parte del cuerpo. Y no hay partes de cuerpo separadas. No hay un cuerpo que funcione con una mano por allá y la otra por el otro lado. El cuerpo es uno solo. Se necesita. Miren lo que les dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Sino como a carnales. Y carnales se refiere a que andan en la carne, no de que ¿qué pasó, carnal? Sino que se refiere a carnales en el sentido de que andan en la carne. Y dice: a carnales como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, no comida sólida, porque aún no erais capaces, y todavía les añade, ni sois capaces. Versículo 3. Porque aún sois carnales. Pues, ¿cómo les comprueba que son carnales? Dice: ¿cómo compruebo que ustedes son carnales? Vea, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolo. Está hablando de dos líderes religiosos de la iglesia. Y algunos eran, imagínense el rollo. Es que somos complicados en esto, ¿verdad? O sea, aún en el Señor llegaban a la iglesia en Corinto y decían: no, yo soy del grupo de Pablo. Pablo solo era un predicador, y estaba Apolos también que predicaba. Y decían: no, yo soy de Apolos. Mi Pablo me cae mal. Pablo me tira demasiado. Yo soy del otro grupo. Todo el tiempo jugando a esto. Y dice Pablo: díganme si eso no es que seguimos siendo carnales. Porque seguimos en el mismo tema de andar dividiéndonos, levantando barreras, oponiéndose. Si hay celos, contiendas, divisiones entre ustedes, seguimos siendo carnales. Seguimos siendo como hombres sin entender el llamado o el regalo que tenemos en Dios. Les puedo decir algo que quizás sea importante mencionar antes de continuar con el texto de Efesios. El gran problema de esto es que nosotros lo vemos como cada uno de nosotros tiene una manera de justificar el por qué actúa así, por qué ve así a otros, por qué se divide, por qué se separa, por qué levantamos barreras, por qué creamos enemistad, por qué llegamos y la gente nos cae mal, o por qué llegamos y nos sentimos... Todos tenemos manera de justificar todo esto. Lo que nosotros normalmente no entendemos es que todas estas barreras o murallas o fronteras, como quiera llamarle, que levantamos con personas, no solamente tienen que ver con algo físico, tienen que ver con algo espiritual. Pablo está asociando acá y dice: ustedes tienen celos, contiendas, divisiones. Ahí puede continuar añadiéndole resentimientos, amarguras, lo que sea. Si tienen eso, ¿sabe qué significa? Que ustedes son carnales. Eso quiere decir, ese tema que parece humano, que parece de algo de relaciones, tiene una implicación espiritual. Porque sinceramente, quien provoca esos sentimientos en nosotros, nunca es Dios. No es Dios quien nos manda a desechar a unos, a poner clases entre otros. Dios no es quien nos pone a estigmatizar a la gente. Dios no es quien provoca esto en nosotros. Mejor voy a cambiar de tema, ya lo vi preocupado ahora todo aquí. Nada, pero vamos a Efesios. Vean qué hermoso, cómo el Señor resuelve. Porque al final lo que hemos venido a ver ahora es la palabra. Y la palabra lo que nos dice es cómo Dios resuelve esto. Vea el versículo 11. Dice: por tanto, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿De qué habla acá Pablo cuando dice la circuncisión y la incircuncisión? está remontándose Pablo a un pacto que Dios había hecho con Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, haré de ti una gran nación, por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y hace toda esta explicación. Pero la Biblia habla de que Dios, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia esto. Abraham creyó, pero Dios le dice: hay una señal que ustedes van a tener. Todos los que son de tu pueblo, le dice Dios a Abraham, harán una señal, y la señal es la circuncisión. Todo hombre debe ser circuncidado, y esa es la marca de que son parte del pueblo de Abraham. Pues, ¿qué creen? Los que se circuncidaban, prontamente se comenzaron a creer superiores a los que no se circuncidaban. Porque decían: nosotros somos circuncidados. Es que la naturaleza humana es tan mala. Dios dice: lo que quiero es que se marquen ustedes como diferentes, como mi pueblo. Pero de inmediato lo que ellos comienzan a sentir es: nosotros somos superiores. No se metan con los incircuncisos. Y se referían a eso. ¿Se recuerdan ustedes cuando David peleó contra Goliat? Dijo: este filisteo incircunciso. Dijo. Porque David está diciendo: ah, yo soy circuncidado. Tenemos la marca. Somos su pueblo. Y se la llevan en esto. Pues entonces se refería a esto lo que Pablo está diciendo. Entonces los judíos dicen: ah, no, allá están los de los incircuncisos. Y la incircuncisión se refiere a todos los que la Biblia llama gentiles. Un gentil es todo el que no es judío, de cualquier nación, salvadoreño, hondureño, chino, todo lo que quiera, que no es un judío, era un gentil. Y entonces los gentiles eran incircuncisos, porque no tenían la circuncisión. Dios no había sido un trato con todas las naciones, era un pacto de Dios con el pueblo judío, el pueblo de Abraham, que venía de Abraham. Y entonces dice: recuerden que ustedes eran esto. El pueblo de Israel, en la soberanía de Dios, Dios los escogió para que ellos fueran su pueblo. Dios los apartó para que fueran su pueblo. Los eligió, uno, para que recibieran las bendiciones de Dios, pero había otra razón por la que Dios los escogió. Es para que ellos recibieran las bendiciones de Dios y las transmitieran a las demás naciones. Por eso la promesa a Abraham era: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Circuncisos o no circuncisos, o incircuncisos. Dice: todas van a ser bendecidas. El problema es que este pueblo se apropió de la bendición y nunca quiso compartirla con nadie más. Y la razón por la que no querían compartirlo con otro es porque no consideraban que los otros eran iguales a ellos. Los consideraban de menor valor. ¿Se recuerdan cuando Jonás, Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, quiero que vayas y prediques en Nínive? Y Jonás dice: yo no voy a ir a predicar a Nínive. Y yo digo: si el trabajo de él es ser profeta, ¿cómo un profeta le dice a Dios: no, ahí no voy, mándame a otro lugar? Pero a esos no les hablo, ni loco le predico a Nínive. Y Dios lo trata de una manera tan especial, le presiona y le dice: pues vas a ir. No, no voy. Y se va a comprar el boleto y se va para Tarsis navegando. Y se viene una tormenta, ya todos conocen la historia. Y cuando Dios por fin, bueno, se lo traga a un pez, el pez lo va a vomitar. Y cuando lo tiene ahí tirado, de nuevo, Jonás dice: está bien, voy a ir. Y dice la Biblia que llega a Nínive y comienza a caminar por las calles de Nínive. Y no hablaba fuerte, porque él no quería que lo escucharan. Porque él decía: yo no quiero que se salven. Si estos no son, estos son incircuncisos. Ellos no deberían de estar escuchando este mensaje. El Señor es nuestro, nada más. Y Jonás se atraviesa, y aún con esto Dios en su misericordia y en su soberanía se encarga de que alguien escuche el mensaje y toda la nación se arrepiente. ¿Saben ustedes que las mujeres judías, no, si veían a otra mujer, ellas se acompañaban para un parto y ayudaban a otras mujeres a poder tener hijos? Pero cuando una mujer judía veía a una mujer gentil embarazada y llegaba el momento de tener hijos, las mujeres judías decían, no me puedo acercar a ayudarla a ella, porque yo no puedo colaborar a que nazca otra cosa de esas gentiles. O sea, eran bien creídos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, la Biblia habla que cuando a Pedro le es dado el mensaje de que vaya y también le predique a los gentiles, Pedro dice, yo no. El evangelio es para nosotros los judíos, no vamos a llevar el evangelio a otra gente. Y es solamente porque Pablo aparece que el evangelio es traído a los gentiles. Pero en esa parte de Hechos, la Biblia dice de que Dios le trae una visión a Pedro y le enseña de que tiene que llevar el evangelio a todo el mundo, como desde el principio Dios lo había planeado. Pero los judíos tenían este sentimiento de que Dios los amaba a ellos y aborrecía a todas las demás naciones. Por otro lado, ve el versículo 12, por favor. Ahora entramos en materia. Los judíos tenían una característica. Cuando entraban venían de Palestina o de otras tierras y llegaban a sus lugares, ellos se sacudían los pies para no traer polvo de la tierra gentil a la tierra santa de ellos. O sea, tenían una onda bien grande. Que es natural, como les estoy diciendo, separar, dividir. Y por otro lado, los gentiles, que éramos todos nosotros, teníamos un gran problema. El versículo 12 lo narra, y lo narra bien detallado. De hecho, las palabras que Pablo usa son palabras tan directas, tan duras para nosotros. Porque habla del pueblo gentil y dice, en aquel tiempo estabais los gentiles, ¿sin qué? Sin Cristo. Solo, no tenemos que seguir adelante. Solo pensar que estábamos sin Cristo. ¿Qué hay sin Cristo? Y esa no es solo una condición que los gentiles tenían en aquel tiempo, es una condición que hasta el día de hoy las personas que están sin reconocer a Jesús como su Salvador, la siguen experimentando. Una vida sin Cristo. No creo que pueda encontrar palabras ahora yo para expresar todo lo complicado, lo duro, lo terrible. No quiero ser dramático, pero lo trágico que es estar sin Cristo. No creo que podamos llegar a comprender lo que estas dos palabras tienen para decir sin Cristo. Es tanto lo que eso significa. Y sé que es tanto lo que eso significa, porque también sé lo que para todos nosotros ha significado estar en Cristo. La razón por la que sé o puedo imaginar lo terrible que es estar sin Cristo es porque me doy cuenta en mi propia vida, en la vida de ustedes, en la vida de nuestras familias, la diferencia que hace estar en Cristo. Que solo puedo pensar, ¿qué sería si estuviéramos sin Cristo? Sin este Cristo del que la Biblia dice que es el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino para todos nosotros, si nosotros estamos sin Cristo, no tenemos rumbo. No hay para dónde caminar, no hay a dónde ir, no hay cómo avanzar. La Biblia dice que Él es el camino, que es la verdad. Quiere decir, sin Cristo, nuestra vida es una mentira. Y sé que a algunos de ustedes les tocó por algunos años de su vida vivir su vida sin Cristo. Y cuando llegamos a Cristo o llegaron a Cristo, se dan cuenta hacia atrás y dicen, mi vida era una mentira. De hecho, nosotros mismos en Cristo, en algunos momentos dejamos a Cristo fuera y tomamos la decisión de caminar por algunas sendas que son sin Cristo. Y todos nosotros en el muy fondo sabemos que solo es una mentira, que no nos traerá nada bueno, que tarde o temprano nos provocará dolor, provocará vergüenza, provocará humillación. Porque sin Cristo no hay verdad. Vivimos mentiras, relaciones de mentiras, sueños de mentiras, ilusiones, puras mentiras. Esta expresión sin Cristo es tan profunda. Jesús es la vida. Entonces, si yo estoy sin Cristo, no tengo vida. Yo les decía la semana pasada esto y debo repetírselos. La manera como se vive, la forma como ustedes caminan por cualquier lugar de nuestro hermoso país. Y ustedes ven a la gente caminar, la gente camina sin vida. La gente está caminando como si fueran muertos en vida. La gente vive sin esperanza, decepcionada, una cara que... Subas, cuando se suba al bus, por favor, comience a verlo uno por uno y órele al Señor por ellos. Sí, Señor, esa persona sin vida, esa persona sin esperanza, no hay, sin Cristo, no hay forma. El Cristo, dice la Biblia, que es la luz. Sin Cristo, ¿qué cree que es lo que tenemos? Es oscuridad, es tinieblas. Vivimos así sin saber qué estamos haciendo. Solo actuamos porque ni modo, hay que actuar. Gente se levanta solo porque hay que levantarse. Si no, lo acusan de haragán, de que no, pero no hay sentido para levantarse. No hay una luz que nos anime, que nos inspire, que nos llene de fuerza, que nos llene de ánimo, que nos llene de valor. La Biblia dice que Cristo es un sacerdote, es el sacerdote para nosotros. Él intercede por nosotros. Sin Cristo pierdo todo eso. Entonces, qué bendición enorme es entender a Cristo. Sinceramente, si usted no tiene a Cristo, ¿qué importa cuánto llegue a tener? ¿Qué importa toda su fama? ¿Qué importa todos los reconocimientos? ¿Qué importa todo el dinero de alguien? ¿Se recuerdan cuando Jesús está contando la historia y dice, ¿qué hay, dice, de ese hombre que viene y tiene graneros y tiene tantas cosas ahí puestas y está construyendo un granero más porque ya no le cabe todo lo que tiene en una sola bodega? Construye otra, quiere decir tiene muchísimo dinero. Pero Jesús se refiere a él y dice, ay, hombre necio, ¿qué con que tengas todo eso si esta noche vienen a pedir tu alma? Y no tiene a Cristo. En este pensamiento humano, a nosotros suelen impresionarnos cosas, impresionarnos personas. Nos impresionan algunas personalidades, nos impresionan algunas cosas que vemos ahí. Lo que nosotros deberíamos ver es, sin Cristo no es nada. No importa cuánto tengamos, si no tenemos a Cristo no tenemos nada. No importa cómo estemos llevando nuestra vida, no importa, le voy a decir algo, no solamente estoy hablando de las cosas materiales o malas, no importa cuánta religión tengamos. Lastimosamente, este sin Cristo no es un tema que no toque a las iglesias. Hay cantidades de gente haciendo actos religiosos en iglesias cristianas evangélicas, iglesias católicas. Hacen todos los actos, hacen todas las cosas posibles. Todo esfuerzo, todo sacrificio están dispuestos a hacerlo. Pero sus vidas siguen siendo vidas vacías porque aún están sin Cristo. Metidos en una iglesia. Parados enfrente de una iglesia. Pero en algunos momentos seguimos viviendo sin Cristo. Y entonces no hay sentido. No hay razón. No solamente dice que estábamos sin Cristo, el versículo 12. Dice, además de que estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, ¿de qué forma nosotros podíamos hacernos del pueblo de Israel? No había manera de ser parte de ese pueblo. Estábamos alejados aún de esa ciudadanía. Entonces no teníamos ningún derecho de los que ellos sí tienen. Estábamos tan mal que además dice, ajenos a los pactos de la promesa. Cada promesa que ahora estamos estudiando es una promesa muy específica para el pueblo de Dios, pero nosotros no somos pueblo, no éramos pueblo de Dios. Así que ahí están todas esas promesas para los judíos, para el pueblo de Dios, para los circuncidados, pero nosotros no aplicábamos ahí. Estábamos sin Cristo, sin ciudadanía de Israel, sin promesas, Además, sin esperanza y sin Dios. Porque por todas estas tierras, ¿cómo se llegaba el Evangelio? ¿Cómo iba a venir aquí? No había forma de entender o de conocer de Dios. Apartados de todo pacto, apartados de toda promesa. ¿Cómo es vivir sin esas promesas que ahora nos sostienen? Después del mensaje del miércoles pasado, he venido el resto de los días, jueves, viernes, sábado, todos los días. He tenido grabada en mi mente uno de los textos que vimos el miércoles. David en el Salmo 27. Hubiera yo desmayado, dice, si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y cuando de repente nuestras vidas van en bajón, que nos empezamos a bajonear, de repente la promesa, el Señor hará algo, el Señor va a aparecer. No sé dónde, no sé cómo, pero el Señor es fiel, Él va a aparecer. Y entonces, ¿qué hace? No me deja desmayar. Si pongo los ojos en las cosas terrenales, desmayo. Pero si pongo mi mirada en las promesas que Él ha hecho, que son eternas, fieles y reales, entonces volvemos a levantar ánimo y valor en nuestras vidas. Porque sus promesas son reales. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo número 13. Pero ahora, dice, estaban los judíos por un lado, los gentiles por otro lado. Pero el versículo 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús. Note, siempre es en Cristo. No hay nada fuera de Él. Es en Cristo. Y dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, gentiles, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No les impacta todo el regalo que tenemos a través de la sangre de Él? Dice, ustedes estaban lejos. Y de verdad que estábamos muy lejos de un día poder llegar a ser hijos de Dios. Ahora ya lo vemos tan normal. Pero estábamos totalmente arruinados y apartados. Y entonces dice, estabais lejos, pero habéis sido hechos cercanos. Y es todo otra vez por la sangre de Cristo. ¿Qué hicimos nosotros para merecer estar cerca de Él? Nada, no podíamos hacer nada. Somos malos algunos más que otros, pero todos. Somos pecadores. Le huíamos a Dios, decía el Romanos la semana pasada que leíamos. No había ni uno solo bueno, ni un solo justo. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, ustedes estaban en otros tiempos lejos. ¿Qué oportunidad íbamos a tener nosotros de ir desde acá hasta Jerusalén a ofrecer sacrificios para que nos perdonaran los pecados? ¿Cómo íbamos a llevar nosotros un corderito de aquí para allá, para ir allá a ofrecerlo en sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados? No había manera. Estábamos totalmente lejos. Y no dice de ahí lejos refiriéndose a algo físico, pues, pero estábamos lejos. Y dice, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No hay otro medio, no hay otro camino. No hay otra forma de poder acercarse si no es por Cristo. No hay ningún santo, ningún beato, ninguna virgen. No importa todo lo bonito que suenen todas estas historias, porque suenan tan lindas las historias. Es tan tierno ver esa imagen de María y pensar en María, en la mujer extraordinaria que debe haber sido, la santa mujer que debe haber sido. Pero aquí no dice que fuimos acercados por la sangre de María, ni por la sangre de ningún santo. Esto solamente puede suceder por la sangre de Cristo. No hay otro camino, ni ningún otro medio. No hay ninguna otra forma de alcanzarlo. No había otro sacrificio que pudiera cargar con todo este peso. Solamente tenía que ser Él. Ya hemos visto las semanas anteriores el porqué de esto. Nadie podía pagar el precio, era un precio demasiado elevado. Y solo la sangre del Cordero sin mancha podía llegar y pagarlo. Versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz. Otra vez, ¿qué significa paz? Dijimos hace algunas semanas, ¿alguien se acuerda? Paz significa unir dos cosas que están separadas. Muy fácil así. ¿Qué es tener paz? Que se unan dos cosas que estaban antes en conflicto. Hacen la paz, o sea, se unen. Y dice la Biblia: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Aquí voy a lo que comenzaba o les decía al principio. La naturaleza humana es separar, dividir. Dijeron: nosotros somos judíos circuncidados, ustedes son gentiles incircuncisos, separados. Pero lo que Dios hace es ponerse entre los dos y decirle: usted no se llama ya judío, ni se llama circunciso, y usted no se llama ya gentil o incircunciso. Ahora se llaman uno solo, en Cristo. Todos en Cristo, sin divisiones, sin separaciones, sin mantener esto hacemos nosotros, esto es lo que nos gusta. Dice: Él es nuestra paz. El centro de la vida religiosa en el tiempo bíblico era el centro de la vida religiosa en el tiempo bíblico era el templo. Todo giraba alrededor del templo. Pero un gentil no podía ir al templo. El gentil podía acercarse al templo, ver el templo de lejos. Había un atrio, habían dos atrios. Estaba el atrio de los gentiles. Y los gentiles podían llegar hasta ahí. Fuera del atrio había un rótulo, y esto es en serio, un rótulo que decía: ningún gentil puede pasar por la barricada que rodea el santuario. El que sea sorprendido en tal acto será culpable de su propia muerte en consecuencia. O sea, ustedes no pueden llegar ahí. No hay forma de que se acerquen. Este es el templo del pueblo. No se pueden acercar. Dice: acá estaba esta pared intermedia de separación y nosotros no teníamos acceso. Y no solo nosotros no teníamos acceso. Entre ellos mismos van avanzando en uno de los discipulados. Vemos siempre el tabernáculo, el templo, cómo funcionaba. Y les enseñaba cómo van avanzando por alguna parte. Pero entre más adentro va, menos van pasando. Porque no era apto para todos. Y al lugar santísimo solo puede entrar un hombre una vez al año, el sumo sacerdote, una vez al año. Y ahí nadie más podía entrar. Y dice la Biblia que Jesús vino y derribó la pared intermedia de separación. Cuando Cristo murió, en el día que Jesús muere, viene un terremoto. Y este terremoto, dice la Biblia, que corta esta pared que había para separar. Y a partir de ese momento, que han pasado 2000 años, el pueblo no puede volver a ofrecer sacrificios. No pudieron volver a ofrecer sacrificios. Y dice el libro de Hebreos: ahora todos nosotros tenemos acceso. Pueden venir confiadamente, dice, y accesar hasta el trono de Dios con toda libertad. ¿Por qué? Porque Cristo rompió la pared que había intermedia ahí que nos separaba. No hay más separación. No hay más sacrificios en medio de eso. Cristo es y fue el que hizo todo esto. Versículo 15. ¿Qué hizo Cristo? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, otra vez, para crear en Él, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los gentiles decían: no. Los judíos decían: si ellos se quieren convertir y ser de Jesús, ellos tienen que comenzar por circuncidarse, porque nosotros todos nos circuncidamos. Si ustedes leen la carta de los Gálatas, que ya en los miércoles nos va a tocar estudiarla en algún tiempo, la carta de los Gálatas es una constante lucha, es una reprensión de Pablo a ellos, diciéndole: necios, necios, necios, les dice. ¿Cómo pueden venir y decir, si entraron a la fe, entraron al Señor por fe, cómo vienen ahora a tratar de completarlo con la carne? ¿Cómo vienen a decir, son cristianos? Muy bien, pero ahora les toca circuncidarse. Dice, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los judíos decían, para que ellos sean de nosotros, se tienen que judaizar. Los gentiles decían, para que ellos sean cristianos, tienen que dejar las cosas de los judíos y hacerse como los gentiles. Jesús dice, para nada, ninguno ni el otro. Dice, de los dos pueblos hizo uno solo. Creo que la forma más fácil de entender esto es como en un matrimonio. Otros están aquí casados. No me digan, lo noto en sus rostros de alegría y de satisfacción y de gozo. O sea, a todos los que están casados les noté la mirada que hicieron al lado, así. Oh. Así como, claro. Bueno. Cuando alguien se casa, el esposo, el hombre que se va a casar, viene de una familia, tiene padres, tiene hábitos, costumbres. Y la mujer que se va a casar, la novia, viene de una familia, padres, hábitos, costumbres. Pero cuando ambos se unen, no traen, la idea es que no traigan arrastrado sus familias, no es una extensión de las familias. Pasan a formar una nueva familia. Eran los Rivera, eran los, en el caso de mi esposa, Viguer, y no era, vamos a continuar con el imperio de mi papá, Rivera, o vamos a traer la vida Viguer, era, ahora somos una nueva familia, y se construye una nueva familia. Por cierto, ayer mi esposa estaba cumpliendo 12 años de casada conmigo. ¿Qué creen? ¿Qué? Gran aguante de mi esposita. Gracias a Dios por su vida. No me la merezco, pero bueno. Y entonces se hace una sola familia. Se separan de dos y viene a ser una sola familia. Eso es lo que Dios hace. Dios saca al pueblo de Israel, saca al pueblo gentil, no para que vengan a meter acá en medio todas sus costumbres, todas sus prácticas, todas sus ideas, no para venir a judaizar. Ahora hay una moda en tratar de judaizar a los cristianos y dicen, tenemos que apegarnos a las costumbres de Israel porque esa es la tierra de Dios, porque ese es el pueblo. No, hermanos, lean Efesios. Efesios dice, de los dos pueblos lo sacó y hizo uno solo. Y este nuevo pueblo, esta nueva nación, este nuevo hombre es en Cristo. Y vamos a ver en un momento qué es las específicas acciones o la particular manera como Dios los trata. Pero hace de dos uno solo. El gentil incircunciso, el judío circunciso, ya no es, sino que estamos reconciliados como un nuevo y solo hombre a través de Cristo. Y versículo 16 dice, y mediante qué cosa, la cruz. Otra vez, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma de provocar esta reconciliación. Porque les hablé hace un momento de que Él reconcilió de los dos pueblos a uno solo. Pero ahora viene la otra parte de la reconciliación más dura. Porque al fin y al cabo esas eran relaciones humanas. Ahora viene y dice, y mediante la cruz, ¿reconciliar con quién? Ah, es que ahí era el tema duro. Porque reconciliarnos entre nosotros, pues bueno, al fin y al cabo todos somos humanos, mortales, pecadores, malvados. Todos, gentiles o judíos, todos pecadores. Pero cuando se trata de reconciliarnos con Dios, ahí sí hay grandes diferencias. Porque Él es santo, porque Él es eterno, porque Él es justo, porque Él es bueno y nosotros somos todo lo contrario de Él. ¿Cómo podíamos nosotros llegar a reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podíamos nosotros llegar a ponerle cara de niño bueno a Dios y decirle, Señor, perdóname si yo soy bueno? Ya no lo vuelvo a hacer, ya no voy a volver a actuar mal, ya no voy a volver a pecar. No había ninguna manera que nosotros lo pudiéramos convencer. Solamente podía ser mediante la cruz. Y dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. La cruz, quisiera recalcar esto. La cruz es un instrumento de reconciliación. Por favor, por amor de Dios, por respeto a Dios, no usemos la cruz para dividir. No usemos la cruz para separarnos. No nos valgamos de la cruz para poner cargas o distancias o separación con otros. No porque usted está de lado, no porque por misericordia de Dios, nosotros le hemos conocido y estamos abrazando la cruz y abrazando su cruz tenemos reconciliación con Dios. No por eso usted use la cruz como señal de división o como algo para dividir a los que no están en la cruz. No vivamos, no actuemos ante la cruz irresponsablemente, porque la cruz es un instrumento de reconciliación. No para dividir, no para separar a otros, no para ver de menos a otros, no para maltratar a otros. Que la cruz nos una. La cruz no puede separarnos. Independientemente de lo que hagan, actúen, piensen, vivan otros creyentes, por favor, todos nosotros, como un regalo a Dios, como una respuesta a Dios, a la palabra que estamos leyendo ahora y a la que nos estamos exponiendo ahora. Por favor, ame a cada hijo de Dios que está en la calle. Aun cuando encuentren otras congregaciones o ideas, dividir y separar y ver feo y tratar feo, amemos a cada persona. Nosotros estamos leyendo ahora, la cruz nos reconcilia. La cruz no permite, no debería permitir que nosotros vivamos enemistados con otros hermanos nuestros, que estamos todos abrazando la cruz. Digo, Jesús oraba con toda razón que sean uno. Y nosotros deberíamos orar que seamos uno. Que en vez de estar viendo quién va para qué lado, qué hace otro, cómo va, cómo ataco, cómo critico, cómo separo, cómo juzgo, porque nos creemos mejores, creemos, ah, nosotros acá predicamos la Biblia verso a verso, somos más mejores. O nosotros hacemos aquí, nosotros tenemos a Raúl cantando, así es que somos mejores. O hacemos esto y esto, y los niños, no, la cruz que nos una, la cruz que nos lleve a amar a nuestros hermanos. La cruz que nos lleve a romper toda enemistad. La cruz que nos lleve a unirnos y a reconciliarnos. En vez de estar pensando o maquinando cualquier cosa que nos separe y nos divida. Lo más conveniente sería dejar de pelear los unos con los otros. Deberíamos amarnos unos a otros y averiguar qué es lo que Dios puede hacer a través de eso en nuestra vida, en nuestro país. Versículo 17. Y vino, y de verdad Él vino. Ninguno de nosotros fue a Él a buscarlo. Él vino a nosotros. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca. Él fue el que vino. Estamos a una semana de la Semana Santa. Como les decía hace un momento, la Semana Santa no debería ser sinónimo de playa, de fiesta o de parranda o de vacaciones. La Semana Santa debería ser una señal de recordar a que Él vino. Dios vino a esta tierra. Esta semana, les decía, estaba leyendo en Marcos y cuando llegaba al pasaje en Marcos, cuando dice que Jesús fue y se bautizó, yo estaba escribiendo ahí en mi cuadernito del devocional y decía, eso quiere decir, Dios se bautizó. Dios se humilló al punto de que vino acá a meterse en el... Él que ve desde allá todo el universo y controla todas las cosas, se vino a meter a un rito a bautizarse. Dios. Dios se hizo hombre. ¿Sabe qué significa eso? El Creador entró a la creación. El que estaba allá para ser adorado vino a esta tierra para ser odiado. Pasó de adorado a odiado. Pasó de una vida rica y una vida de Dios a una vida pobre. Esta tierra no vino a nacer en el mejor lugar, no vino a tener las mejores condiciones, vino, literalmente vino, y vino a ser el más humilde y el más pobre, el que no vino a que lo recibieran guardaespaldas y una camioneta y un gran animal para cargarlo. No, vino a pasarla mal, vino a tener persecución. Siendo apenas un bebé, le dan un mensaje a sus padres y les dicen, un ángel, dice José, huye porque los están buscando para matarlos. Así como acá. Tiene 24 horas para salir de esta colonia, pero si no, mañana te venimos a matar. Así le tocó a José y a María, con el niño recién nacido. Y les tocó agarrarlo, cargarlo, empaquetar lo que pudieron, súbase al burro y a querer hacer caminar a un burro. Todavía. Y lo suben y comienza a ir y le dice, huye ahora de regreso, vete de acá. Es un largo camino. Pero se tienen que ir. Él, que era Dios, anda acá en la tierra huyendo. Pasó de una vida de notoriedad a una vida de hostilidad en la que ahora lo tratan de buscar y matar. Ese muro que había, no lo levantó Dios. El muro que nos separaba de Dios, no lo levantó Dios, lo levantamos nosotros con nuestros pecados. Y Jesús viene a saltarse el muro. Por eso me impacta que el versículo dice, y Él vino. No es nosotros fuimos a Él. No nacía en nosotros el deseo. Él vino y cuando llegó hasta acá se paró delante de nosotros y nos dijo, les traigo un tratado de paz. Ustedes pueden tener reconciliación entre los pueblos, de dos pueblos a ser uno, y ustedes pueden reconciliarse con Dios. Éramos enemigos de Dios. Y no porque Él se haya propuesto, nosotros vamos contra Él. Y Él nos acercó y nos reconcilió con Él. Y todavía dice el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada. ¿Por qué? Un mismo Espíritu. Digo, es que cada cosa que voy leyendo me encanta lo que dice la Biblia acá. Es tan hermoso ir viendo la palabra así. Dice, por un mismo Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir eso? No hay cristianos de primera y de segunda. Un mismo Espíritu. No hay esto de nosotros viendo a los judíos. Qué lindo haber sido ser judío. Cómo ellos se acercan. Dios, cómo los escucha a ellos. Usted ve a los judíos orar y tienen esta forma tan bonita. En el muro de los lamentos se van a parar ahí enfrente y se tienen que poner su kipá acá y se ponen ahí enfrente y están ahí. Yo me acuerdo que estaba ahí a la par parado y lo vi y decía, qué bonito. Yo tratando de agarrar el ritmo. Pues, ¿sabe qué entendemos? No son más que nosotros, ni nosotros más que ellos. Ellos oran parados enfrente del muro y ahí van y le piden a Dios. Yo sé que en cualquier lugar puedo doblar mis rodillas y comenzar a clamarle. Y la promesa es, Él nos escucha a todos nosotros. Independientemente de si las circunstancias sean las mejores, si tenemos las mejores maneras, si tenemos un ritual tal. Dice, tenemos un mismo Espíritu. No hay más o menos. No hay, aquí hay algunos cristianos que son más valiosos que otros. No. Algunos ven a algunas personas, alguna gente tiene una cara de santos. De verdad, yo admiro a algunos cristianos, a algunos hermanos que conozco. Tienen esa carita que cuando yo les digo, vamos, oremos, si estoy con ellos, oremos. Pero ore usted, hermano, le digo. Y yo siento que cuando ora, como que de verdad el cielo se abriera diferente. Algunas personas me han dicho a mí en alguna ocasión, pastor, ore usted, porque el Señor usted lo escucha más. ¿Sabe cuál es la verdad? Nada de eso es verdad. No, Dios no escucha más al pastor o escucha más al otro líder, o Dios escucha más al Papa porque está en el Vaticano. Dios no escucha más a una persona porque está orando en Jerusalén, allá en el Muro de los Lamentos. No. Todos nosotros tenemos, todos los que estamos en Cristo, tenemos un mismo espíritu. Eso quiere decir, Dios no hace distinción entre ninguno de nosotros. Los judíos no tienen un acceso VIP a Dios. No hay una forma fácil de llegar. Dios simplemente es un padre para todos nosotros como sus hijos. Y no hace distinción de personas. Dios no hace distinción entre nuestro tamaño, nuestro color de piel, nuestra nacionalidad, nuestra raza, nada. Estábamos hace unos días allá en Tijuana y estábamos en el lado de Tijuana en el culto adorando a Dios. Y ahí Dios los está escuchando aquí a todos los hermanos que estamos aquí cantando, tanto como los que están del otro lado del muro. Los hombres ponen distinción y dicen, no, este es moreno, no puede pasar allá. O este habla bien feo, así es que ese no pasa para el otro lado o el otro para allá. La gente puede hablar todas estas tonteras. Pero para Dios, aquí en nuestro país hermoso como en la China, donde hay millones de cristianos, a esta misma hora no, porque allá está en otra hora. Pero en cualquier parte del mundo en que alguien se levanta e invoca el nombre del Señor, Dios los escucha a toditos de la misma manera, porque hay un mismo espíritu para todos nosotros. No hay ninguna distinción, no hay más o menos, no tenemos una clase diferente. Todos llegamos a Él, accesamos a Él cuando no lo merecíamos, no lo podíamos ganar por nuestros méritos. La semana pasada leíamos ese versículo, capítulo 2 y versículo 4, tan precioso que decía, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hace Dios? Nos reconcilió como de dos pueblos, hizo uno solo. Nos reconcilia con Dios al Padre. Y nos reconcilia entre nosotros. Los versículos que siguen y termina ahí. Pablo finaliza hablando de tres metáforas muy interesantes. Porque en ellas ilustra nuestra condición con el cuerpo de Cristo. Una de las metáforas habla de que somos conciudadanos. Somos de una misma nación todos. No hay razas diferentes, no hay cosas que nos hagan diferentes. Todos los que estamos en Cristo somos conciudadanos. Él es el Señor, todos nosotros somos su pueblo. Sin ninguna distinción. La segunda metáfora que utiliza es hablando de una familia. Y la tercera metáfora que utiliza es hablando de que todos nosotros formamos el templo del Señor. Ve el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o desconocidos, sino conciudadanos de los santos, que somos una sola nación, un solo pueblo. Ese así que quiere decir, tomando lo que estaba anteriormente, como quien dice, por medio de Cristo, por la luz de Cristo, ya no somos un desconocido, no somos un ciudadano de segunda, no hay inmigrantes en el reino de Dios, no hay mojados en el reino de Dios. Venimos a Cristo y todos venimos a ser conciudadanos, compatriotas entre nosotros con el Señor. Todo, sin ninguna distinción. Y luego dice, y miembros de la familia de Dios. Dios es tan precioso que nos hace miembros de su familia. Pero créame que al decir nos hace miembros, no se está refiriendo ahí a un familiar de esos que, no sé si a todos les pasa, pero de repente uno tiene uno de sus familiares que su tío por allá le va saliendo a uno. Yo soy tu tío. Yo soy primo tuyo. Una vez estábamos en un lugar comiendo y cuando estábamos ahí comiendo, alguien llegó a ponernos las cosas, y cuando se ponen las cosas que iba a ponernos en la mesa, y entonces en lo que estamos sentados ahí, se me queda viendo. Solo así, paraba viendo. Gracias. Y yo, gracias, le decía, porque yo, si quieren oremos, oremos por la comida, ¿verdad? Pero, y se queda viendo. No te acordás de mí, babicho. No, le dije. Y se me queda, y solo se me queda viendo, así, pero me miraba con ternura. Y ya de ahí me empezó a explicar que, no sé, en realidad no le sabría explicar cómo era todo el rollo, pero me dijo que éramos familia. Lo que estoy tratando de decirles es, cuando Él dice que nos hace miembros de la familia, no está diciendo que nos hace un miembro de esos lejanísimos que no sabemos de dónde aparecen. Cuando está diciendo que nos hace miembro de la familia de Dios, lo único que me viene a la mente a mí es Juan capítulo 1, versículo 12. Se más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. No un sobrino político alejado, político de izquierda y después de derecha. No un político de ese tipo. Dice, no es que nos hace un familiar allá que todo refundido a saber de dónde viene a salir que somos familia en el árbol genealógico, es una ramita allá en la punta lejana. No. Cuando dice que nos hace miembros, nos dice, te hago mi hijo, cercanito, pegadito conmigo. Ser un hijo tiene una bendición, significa que tenemos hermanos. Mire alrededor suyo. Mire qué familión más lindo que tiene usted. No todo, ¿verdad? No todo, pero no se fije en lo físico. Vea lo espiritual. Somos un solo pueblo. Versículo 20, y cerramos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el versículo 20 dice que somos edificados. Lo que el texto está diciendo en el original es que juntos nosotros construimos el templo de Dios. ¿Saben qué es lindo pensar? Esta mañana nosotros no venimos a la iglesia. Esta mañana nosotros nos reunimos y juntos nosotros hacemos la iglesia. Yo no vengo a la iglesia, yo soy la iglesia. Usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. Por eso es que, qué alegría verlos a todos ustedes aquí hoy. Porque juntos nosotros construimos, hacemos, dice, edificado sobre el fundamento. Todos nosotros estamos siendo puestos sobre él. Y el fundamento es Cristo. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La piedra de ángulo era una cosa sumamente especial, porque la piedra del ángulo es la primera piedra que se pone. La piedra del ángulo no es la corona de la construcción, era la base en el fundamento y de ella dependían. No habían todas estas formas de construir tan maravillosas de ahora, prefabricadas cosas como ahora. La piedra tenía que ser puesta ahí, en base a ella se iban a colocar todas las demás piezas. Todas las demás piezas tienen que coincidirle a esa, no al contrario. No es que la piedra del ángulo se va a pegar a todas las demás, todas se apegan a esa. Y me encanta esa idea hablando de nuestra relación con Cristo, porque Cristo no es una piedra extra en nuestra vida. Cristo debería ser la piedra del ángulo en cada aspecto de nuestra vida. Quiere decir, no se trata de que construyamos nuestros planes, sueños, proyectos, familias y luego vemos en dónde metemos a Cristo. Cuando decimos Cristo como el centro y Cristo como el todo, es Él debería ser la base. Y cuando Él está puesto, todo lo vamos edificando sobre Él. Lo que a veces pensamos es, aquí estoy haciendo tal y tal y construyendo tal y tratando de llevar adelante tal y tal. Ahí voy a ver a dónde meto al Señor. No, Él debería ser la base en todo lo que hacemos. Y entonces dice acá que Él es la piedra del ángulo. Y el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿va qué? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Les voy a dar una muy buena noticia. Cuando Cristo vuelva, este templo del que está hablando, este templo santo del Señor, que lo componemos todos nosotros, somos un ladrillito cada uno de nosotros. Algunos son piedras duras. Piense que somos un ladrillito bonito y bien formadito. Y todo esto va construyendo el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no estará completo hasta que toda persona que deba creer, crea en Él. Y para cuando Cristo venga, el cuerpo deberá estar completo, o el templo deberá estar completo. La forma en que nosotros podemos asegurarnos que Cristo vuelva pronto es compartiendo el Evangelio a otros, trayendo aquellas piedritas que andan allá desperdigadas, aquellos ladrillos que están ahí y necesitan estar puestos en el templo de Él. Y esto habla de la responsabilidad que tenemos como creyentes. La iglesia debe crecer, el edificio del Señor va a crecer, debe crecer. Y la única forma como puede crecer es nosotros transmitiendo el Evangelio a otras personas. Es anunciando las buenas nuevas, anunciándole al que cree que tiene su vida terriblemente destruida y en guerra completa, que hay paz en Jesús, que hay un acuerdo de paz que ya fue marcado y nosotros podemos apegarnos a Él. Y termino, el versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El término morada alude a, se refiere a un hogar permanente. Cuando nosotros nos reunimos acá cada semana, Dios hace un santuario entre todos nosotros. La Biblia dice de que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él está acá con nosotros, ¿saben ustedes eso? Es su promesa, Él está acá entre nosotros. Nosotros al reunirnos le hacemos la iglesia y Él está aquí en medio de nosotros. Es un precioso texto. El próximo domingo continuaremos ya con el capítulo 3 de Efesios. Debo decirles esta mañana para terminar: en Cristo, los que éramos extranjeros nos convertimos en ciudadanos. Los que eran desconocidos nos convertimos en familia de Él. Los que estábamos llevando una vida de idolatría, adorando cualquier otra cosa que no sea Dios, venimos y nos convertimos en el templo del Dios verdadero. Los que viven sin una esperanza vienen a Cristo y de inmediato se encuentran que hay miles y miles de promesas que están ahí para nosotros. Y nuestra vida desesperanzada rápidamente cobra valor y sentido, porque entonces volvemos a poner nuestra mirada en Él y todo se transforma. Aquellos que estaban sin Cristo pasan a venir a Él y se convierten en uno solo con Él. Venimos a ser parte de su familia. Los que estábamos lejos somos acercados a Él. Los que estábamos llenos de pecado, llamados impíos o incircuncisos en algún momento, somos reconciliados con Dios. Por medio de Cristo Jesús tenemos reconciliación entre los hombres, tenemos reconciliación para con Dios. Y entonces podemos tener esta vida maravillosa que Él nos da. ¿Les parece si oramos esta mañana? ¿Por qué no le damos gracias a Dios por su palabra? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, que me das de hablar de tu palabra a personas que amamos tanto acá en tu iglesia, Señor. Gracias por este gran templo que está siendo construido. Y por cada uno de los que estamos acá, que somos estas piedras maravillosas que estás colocando una vida sobre la otra, una sobre la otra, para hacer juntos una vida y tu vida, Señor. Te doy gracias porque en Cristo podemos reconciliarnos contigo y en Cristo podemos ser reconciliados unos con otros. Señor, gracias porque aunque los nombres cambian, antes eran los judíos y los gentiles, ahora nosotros también vivimos con algunas divisiones y separaciones. Pero gracias por tu palabra, que ahora nos enseña, Señor, que no solo podemos, sino que debemos mantenernos reconciliados unos con otros. Te pedimos, Jesús, que nos llenes individualmente y que nos llenes también como colectivamente con tu Espíritu Santo, para que juntos podamos llegar a la plenitud del entendimiento de lo que significa estar reconciliado, Señor. Mi Dios, de una forma especial hoy te pido, si entre nosotros alguna persona no tiene una relación contigo, no ha tenido esta reconciliación contigo, que conduzcas nuestros corazones hacia ti, Señor. Que este es el día en que podamos reconciliarnos contigo y volver a tener tu paz y volver a llamarnos tus hijos y a gozar de tu amor, Señor. Que nadie se vaya de este lugar, Señor, sin la plena convicción y la plena seguridad de tu amor sobre sus vidas, Señor. Que todos podamos volvernos a ti, Señor. Que podamos abrir nuestros corazones hacia los demás y que edifiquemos juntos tu iglesia, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias por tu palabra santa y hermosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.